conquistado, que un día voló en un dragón encantado, que el chupacabras él ya lo había atrapado. Memo el mentiroso no sabía parar, sus cuentos crecían como un gran jaguar, que nadó con sirenas en un mar de cristal y cruzó desiertos en un camello real. Memo, Memo, tus cuentos no tienen fin, inventas historias como un gran festín, pero Memo, nadie te puede igualar, aunque no te jugó ajedrez con un gigante en su parque, que la luna le regaló su luz brillante y que el sol le pidió ser su cantante. Tus cuentos son de ciencia ficción, nos llenas la vida con...